Feliz, además muy impresionado. Primero que todo, buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarme. La verdad es que me siento súper contento en nombre de todo el equipo, súper orgulloso de poder estar aquí en esta celebración, en esta junta, reunión hermosísima. Impresionado porque nos tocó ver como la totalidad del evento y dimensionarla desde una linda perspectiva, la entrada y la cantidad de gente es... repito, impresionante todo lo que se vive alrededor también de la misma fiesta, del mismo espectáculo. Está todo muy lindo, así que creo que me puse lo bastante nervioso como para salir ahora a cantar. Vamos a intentar estar a la altura, obviamente cantar con todo cariño, hacerlo con mucho amor, agradeciendo esta invitación, obviamente representado el señor alcalde y toda la gente que ha colaborado con él. La verdad que una mega, mega producción. Qué lindo que también estén ustedes para que se conozca, se sepa de todo el trabajo realizado y que, bueno, que va directamente a los protagonistas de esta noche, que es la gente de aquí de La Unión, los mismos residentes, los mismos vecinos y también toda la gente que los viene a visitar en esta temporada de verano. Creo que el recuerdo que nos llevamos todos es de los mejores, un recuerdo sin duda hermosísimo. Américo, ¿esta es tu primera vez en la ciudad de La Unión? Sí, eso me tiene nervioso, es mi primera vez. Pero la verdad es que estamos contentos, súper felices. Aparte que en la previa de lo que va a ser Viña, creo que este escenario reúne condiciones importantes como para irnos mentalizando, para ir ensayando, preparándonos. Sin duda que es un desafío este escenario que estamos a punto de enfrentar, así que como primera vez creo que es una muy, muy linda experiencia. Américo, la real posibilidad que vuelva a tocar con tu grupo Alegría, Américo, que tú decías, la posibilidad que vuelva a tocar con tu grupo Alegría. La verdad que tengo, hoy por hoy, después de tiempo tengo muy buena relación con ellos. Estamos en un contacto muy, muy, muy lindo, muy de amigos, y creo que con el tiempo todo es posible, todo se puede. Aparte es una experiencia que uno también quiere volverla a vivir, volvérsela a regalar, y siempre está la posibilidad. Yo creo que es un regalo para todos el poder volver a compartir, no solo como amigos, como así como de manera íntima, sino que de una manera más expuesta, quizás en un escenario, sería de verdad que sería muy lindo. Américo, buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes alguna sorpresa para la gente hoy? Creo que lo que hayamos tenido preparado queda pequeño con la sorpresa que nos acaba de dar La Unión de este tremendo, tremendo evento. Y creo que es prometer, con toda gratitud, entregar un lindo show, un lindo espectáculo. Y me tiene nervioso Pancho Savero, dos veces que ha anunciado. Así que la verdad es que vamos ahí con todo el corazón. Ojalá que el show en sí sea una sorpresa para la gente de La Unión. Muchas gracias. No, increíble. La gente está... cuando vos tenés, no sé, calculo que habrá 10.000 personas. Y cuando tenés a 10.000 personas en silencio, escuchando, es increíble. Y cuando se divierte la gente, yo la paso bárbaro, me encanta. El señor Américo me decía cómo está el público y la gente está con respeto enorme y con como que hay una efervescencia muy grande. Cuando hay mucha gente, como que se van la vergüenza y uno, claro, se ríe, se lanza, y eso lo vives ahí en el escenario y es precioso. Tiene que ver también con el Pancho, que es un divino. Tiene que ver con todo el laburo del festival, que cuando bajás de ahí y ves toda la movida, es algo precioso. Muy lindo, estoy muy contento de estar acá. Esta es la ciudad que más me gusta de todo Chile. Siempre digo lo mismo en todos lados. No, pero muy contento de poder estar girando por Chile, haciendo festivales, en este momento también tan terrible del país. Hacer humor es... uno lo tiene que... la gente lo necesita, todos lo necesitamos, pero igual es un momento también como para reflexionar de cosas que son terribles y gente que la está pasando muy mal. Pero hay una tarea también como comediante de poder entregar de alguna forma las cosas que nos agobian y dar la vuelta y poder querer transformarla en una sonrisa, o si es una carcajada, mejor. Perfecto. Por último, Jorge, reiterar nuevamente, porque acá en la comuna de La Unión es la primera vez que se hace un evento de tal magnitud, ¿cierto? En un recinto abierto, con un gran marco de público. Queremos que nuevamente lo digas a través de los medios de comunicación, que es nuestro afán. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parece este gran marco de público? Tú me acabas de mencionar, ¿cierto? Que fue un poco dificultoso el ingreso acá a la comuna. Vienen de otras partes también hasta este festival, que hoy día lo denominamos como festival. Totalmente. Y aparte que te dura una semana, una cosa increíble. Yo creo que nos hace falta esto. Y claramente tiene que ver con el turismo, tiene que ver con un movimiento enorme de gente que la está pasando bien, de familia, de tener cosas que hacer en el verano, porque hay que disfrutar esto, porque ahora vuelve la máquina todo el año, permiso de circulación, colegio y toda una mierda, que entonces es como en algún momento que tengamos tiempo y que el tiempo no se pase tan rápido, me parece que también tiene que ver con nosotros, con bajar un cambio, con dejar de mirar el celular, de estar más en presente, de compartir estos momentos. Y así que yo me siento feliz de poder estar, como te decía, dando vueltas por Chile, llegar a lugares preciosos, con gente maravillosa y toda la gente muy distinta en todos los lugares. Entonces, recibir ese cariño, soy un agradecido totalmente. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, este evento por primera vez se está haciendo acá, y se mezcla el escenario con los stands de comida, con los artesanos, y eso me parece muy bueno. Me parece increíble la cantidad de gente que ha llegado y que puedan también en este escenario darle el espacio a los artistas locales. Ha sido un agrado estar acá. El cariño de la gente del sur siempre es conmovedor. Me encanta estar en La Unión. De hecho, vengo de grabar un capítulo de Lugares que Hablan que acabo de hacer en Futrón. Estuve también en Lago, estuve en el río San Pedro también, en todo este sector. Y la verdad que ha sido muy agradable, y yo amo el sur. Yo soy del sur, y me encanta, así que estoy muy feliz de poder estar animando esta semana. Voy a estar 3 días, hoy, el miércoles y el jueves. El miércoles en el aniversario, donde va a estar Juana Fe y Chico Trujillo, y también el día jueves, que aquí tengo el Torpedo, jueves juvenil, López y Combo Tortuga. Así que hay una tremenda parrilla, muy contento de poder acompañarlo. ¿Crees relevante la realización de este tipo de actividades? Quizás no para desviar la atención, pero sí tal vez para subirle el ánimo un poco. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo he escuchado a muchos alcaldes, autoridades y también a la gente que piden por favor que no se suspendan los festivales, porque recordemos que en los meses de enero, febrero y marzo, la gente vive del turismo. Entonces, lo que no puede pasar es que existan víctimas silenciosas de este tipo de tragedias, como son las personas que tienen restaurantes, que tienen los artesanos. Eso es lo que no puede pasar. Yo aplaudo en algunos momentos también iniciativas que en su momento tuvieron algunos alcaldes, de poder empatizar de otra forma, sobre todo en los sectores mucho más cercanos, la gente de Gualañé, de Licantén, porque era entendible también que tenían que despejar caminos y todo para que Bomberos pudiera actuar bien. Pero no hay que suspender por nada del mundo este tipo de actividades, porque generan mucho. Acá, por ejemplo, suspendimos un poco las divisiones para quizás explicar eso como un recurso para ir en ayuda de nuevo. Me parece muy bien, pero lo que no hay que suspender es esto, porque esto le da vida al turismo. Esto tiene que ver con los artesanos, con la gente que tiene todas sus esperanzas también cifradas en poder durante esta semana vender mucho, y son las luquitas del año. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. ¿Te parece que un festival como este, con la parrilla de artistas que trajeron, podría girar para algo más, quizás para alguna vez la televisión? Por supuesto, yo creo que hay una parrilla de artistas de primer nivel. Me gusta mucho que se pueda mezclar los artistas más reconocidos a nivel nacional con los artistas locales. Y claro, yo sé que hay muchos lugares como Talca, como el Mue, que de alguna manera han luchado para televisar sus festivales. Ahora, hay algo que es súper importante. Yo siempre he peleado lo mismo, por ejemplo, en Curicó. Creo que hay algunos festivales que no hay que televisarlos. para que no pierdan su identidad. Porque cuando se transforman en un programa de televisión, muchas veces pierden la esencia que tiene que ver con el contacto directo con la gente, con el poder alargarse y manejar los tiempos de acuerdo a lo que el público está sintiendo. Cuando se transforma en un programa de televisión, cierta cantidad de minutos y listo. Y eso es lo que yo creo que no tiene que pasar, así que no hay que encandilarse con los brillos de las luces de la televisión. De nada, que les vaya muy bien. Soy Carolina Saldivia, tengo 19 años, soy la actual reina de la Semana Leonina de la Unión 2017. Estoy muy feliz, agradecida total por toda la gente que me apoyó, por toda la gente que me tenía fe de que, que iba a lograr mi desafío y mi objetivo que tenía. Carolina, vamos al principio. ¿Cuáles fueron tus razones para presentarte a candidata reina de la Semana? Una de mis razones fue porque siempre he representado mi ciudad. Estoy bailo folclore de los 5 años hasta actualmente a los 19 y creo que me sentía tan identificada con mi ciudad que tenía que hacerlo. Y además que era un sueño y un nuevo desafío lograrlo. Somos 5 compañeras. La verdad, la competencia estaba muy difícil. Yo no pensé que lo iba a lograr porque me puse muy nerviosa al responder. Pero no, ahora feliz, feliz, feliz, feliz. ¿Cuál es el sello que le va a dar a tu reinado? ¿Sello que pretendes dar a tu reinado? Como bien lo dije, me gustaría destacar el folclore, ya que de esta ciudad tenemos mucho talento unionino y que no le hemos sabido sacar provecho. Gracias.